Aquí está el desenterrador. Otro sábado más. Desde ya tiene que pedirles disculpas a todos por no haber tenido que poner una repetición el sábado pasado, pero bueno, temas de logístico que no son fáciles que tiene el desenterrador porque no pudieron siquiera poder grabar diferido. Pero este sábado va a ser distinto. Este sábado va a ser el testigo de la segunda parte del segundo especial sobre los elementos del mundo clásico griego. Habíamos hablado del agua, habíamos hablado de una parte más orientada a la electrónica, al pop, incluso a su basic, y en cambio en esta parte vamos a hacer mucho más hincapié en el mundo más raruno, el mundo más experimental, el death metal, black metal, el doom, el hardcore, el sludge, experimental, todas las cosas que no cupieron y que no encajaban con el programa de hace sábados, cabrán hoy. Y lo vamos a plantear desde esa perspectiva, si le gusta el desenterrador, aunque haya muchas personas que no apoyen ese tipo de actitud o antiguo programa. Lo va a hacer en modo mixtape con pequeños tramos, suele ser el caso, en el que pocos se invitaron que mandas bandas estarán y se hablará muy brevemente de ellas. Esto es porque muchas veces el desenterrador disfruta de un programa en el que la música habla por sí sola, en el que básicamente lo que hay que hacer es disfrutar de ella usando, pues como el desenterrador ha usado, ese elemento unificador que en la vida es el agua y que en la música es lo que escucha el programa también. Y vamos a empezar con el primer grupo de canciones. Son cinco bandas, dos de ellas muy muy favoritas del entrenador, en general cinco bandas experimentales, originales, diferentes, cada una en su terreno, pero muy interesantes de escuchar. Por un lado, los grandes e inigualables Ateis, que están haciendo death metal técnico y acaban haciendo una marginada de los juegos, a lo mejor dicho, aunque me parece perfecto empezar el programa, Inspiración, bueno, y luego Pro, esa banda inclasificable con el que tiene esta canción llamada A Parallel Washing, entre paréntesis, Iron Watching. Los japoneses de post-hardcore, ritmo abrasivo, atmosférico, indie, ahora sí que son las cosas que importan, sacan esta canción llamada A Road of Winds. Kim Williams, su batería, bueno, es el ego de un batería, ego de batería de Open. En cualquier caso, experimental, post-rock se puede llamar, y esta canción llamada Flow and Water. Y finalmente, si hay una banda que para mí dinamitó por todos lados el concepto del hardcore, fueron Hole en el año 88 con su debut, que básicamente era una parodia del hardcore, o esa era su intención. Ya para el año 91, en este Low Flux Tube, que parece el mejor disco que tienen, se metieron en el mundo del industrial y la música experimental y bueno, pues, como digo yo, reventaron todas las fórmulas. Es un disco que a mis amigos de Cultural de Dutch, yo creo que me gustaba mucho, les había gustado. No ante nadie lo entendió. Y a día de hoy es un disco que yo creo que merece ser reclamado. De ese disco vamos a escuchar la canción Pain Water. Segundo especial sobre el agua, en este segundo especial sobre los elementos del centrador. Ateist we'll be right back. Espero de verdad que hayáis disfrutado este comienzo bizarro de este segundo especial sobre los elementos en la sección del agua. Ahora vamos a normalizar un poco la propuesta, vamos a intentar encauzar las canciones que van a sonar, aunque todo va a girar en torno al sludge, al grunge, en el buen sentido, cuando hablamos del noise rock norteamericano, al death metal transformativo y al post metal al post metal en general, vamos a decir. ¿Y qué bandas pueden hacer todo eso? Pues para empezar, los Melvins, banda favorita de Kurt Cobain y uno de los grandes referentes del sludge y del doom más abrasivo dentro, pero sobre todo sludge norteamericano, con este Waterglass. Luego Soundgarden, esos grandes favoritos del grunge, que no envejecieron muy bien y con la muerte Chris Cornell, pues desapareció por completo su leyenda. Me parece un grupo cuya no ha sobrevivido muy bien el paso del tiempo, pero sigue siendo un grupo importantísimo en el devenir del rock y el Bad Motorfinger, para mí es un pináculo del rock duro de los 90, y la canción Holy Water. Y luego vamos con Black Cobra, que es el sludge más bestia en este dúo absolutamente demoledor, con un directo espectacular, y esta canción, que es un clásico, que ha sonado alguna vez que otra en Desenterrado, llamada Sugar Water. Pasamos a Entombed, cuando perdieron en la batería y en la composición a Nick Anderson para que este formara los Helicopters, hubo un descenso de nivel creativo importante, hasta el punto de que llegaron a este disco llamado Indifference, que es un disco muy bueno, pero que es tan, tan distinto y tan, tan, ¿cómo se podría decir? Descolocador, por decirlo de alguna manera, tan desconcertante, que te quedas un poco sin saber qué decir. Es rock duro, con algo de psicodelia y un poco de ruido, completamente válido, pero que jamás alguien lo asociaría a Entombed. Pero como hay bandas que merecen, tienen todo el derecho a cambiar, yo creo que Entombed es uno y para mí es un gran disco. Se llama Indifference y la canción High Waters. Seguimos pues con Fuchs Tunnel, esta banda norteamericana en la que Alex Newport, que militara con Nailbomb, con Max Cavalera, la banda Nailbomb, y un maestro del sludge industrial y con tintes de noise rock norteamericano, pues que bueno, es una maravilla de banda, que para mí no ha sido una reclamada. Es una pena que mientras él haya seguido haciendo algo de música y se haya convertido en un productor de renombre, los otros dos miembros de la banda nunca hicieron absolutamente nada más. Y a mí siempre me ha pesado mogollón, porque es que la verdad es que molaría ver a Fuchs Tunnel muchísimo. Y la canción se llama Soap and Water. Luego del grupo, si no me equivoco, alemán Long Distance Calling, tenemos la canción, es un grupo de post-metal, post-rock, psicodelia, stoner experimental. No son tan raros como suenan, pero la verdad es que están muy bien, y esta canción Swallow the Water lo demuestra. Como lo demuestra el nivel absoluto el que estaban Neurosis en el 2007 con el Given to the Rising, y este Water is Not Enough, de, como digo, el disco Given to the Rising, que es una obra maestra, que es un discazo redondo y que la verdad es que es una maravilla haber podido presenciar en directo. Y que espero poder hacer otra vez en el futuro. Neurosis, post-metal, los primeros, si no los mejores, y aquí espectaculares. Os dejo pues con las bandas que he mencionado, que voy a repasar. Esta vez voy a poner el nombre, voy a decir el nombre de la canción y la banda, no como antes, que cuando he repasado solo he dicho el nombre de la banda. Ahí va. The Melvins, The Waterglass, Soundgarden, Holy Water, Black Cobra, Sugar Water, Entombed, o Entombed, depende de donde lo quieras ver, High Waters, Fuchs Tunnel, or Fuchs Tunnel, Soap and Water, Long Distance Calling, Swallow the Water, y Neurosis, Water is Not Enough. Desenterrador en la segunda parte del especial, los elementos, agua. me in the dark. Buddy, buddy, don't hurt. We are ready. I said we are ready. Llegamos al final del programa, en esta tercera tanda de bandas, sobre este especial de los elementos. El agua era el protagonista hace dos sábados, pero dio para hacer un segundo programa y en esto estamos. Y llegamos al final con otra caterva de canciones, en este caso en estilos más practicables, digeribles para el fan del metal más estandarizado, pero sí, igualmente geniales y que merecen ser escuchadas en un todo. Para empezar, vamos a empezar con, por la redundancia, con Testament, la banda clásica de thrash metal que la verdad es que sigue en muy buena forma. Sacó en los comienzos de su carrera este tema llamado Raging Waters. Luego, la banda de post-metal, black metal, experimental, Shamash, que sacó un disco enormemente largo, pero enormemente regaloso, y esta canción lo demostró. Creo que se llama Dos el disco, pero tenía que mirar. Vamos a comprobar, porque quiero comprobar cuál es. Yo creo que es el Practice What You Preach, en el caso de Testament, pero ahora vamos a comprobar. The Legacy, del año 87. Y en el caso de Testament y en el caso de Shamash, el álbum es Triangle y este es el segundo CD y la canción, como he dicho, es The World Destroyed by Water. El gran sludge metal, death metal de Soylent Green, los grandes, para mí, olvidados de la escena de Nueva Orleans, con esta canción llamada Scream Trapped Underwater. El death metal técnico y egiptólogo de Nile, y la canción Papyrus, containing the spell of to preserve its possessor against attacks from he who is in the water. Tomad ya, papiro que contiene el hechizo para preservar al posesor contra ataques de aquel que está en el agua. La banda rusa de death metal bruto pero técnico Grond y la canción White Waters of the South of South. El death metal, el black metal irlandés de una banda ya, por desgracia, fenecida, The Altar of Plagues, y la canción Scald Scar of Water. Y para finalizar, un mamut de canción de 18 minutos que me parece perfecto para cerrar el programa. Ahora que estoy en una época en la que el funeral doom está teniendo muchísimo sentido en mi vida, la banda Mournful Congregation y la canción Mother Water, the Great Sea Wept. Así que me despido de vosotros, espero que hayáis disfrutado de este claramente más macarra segundo especial del elemento agua en el desenterrador. Para los que no lo entendáis, un placer haberlo hecho. Hasta el sábado que viene y hasta el año que viene, en el que empezaré a hacer, por cierto, los grandes, los mejores discos del año por géneros. Fight us! become strong. Zombies have killed so many before. A sacrifice must be done. The door of the chosen has opened for us. What sanctuary will we see? See him panic, crying at us, screaming, Hagatha! Yeah. face of her weeping son, and strokes him with her hand.